Y eso le vamos a Coros preguntar precios. a Aldo Piñanelli, que es economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Aldo, muchas gracias por atendernos. Buen día. No, buen día. Al contrario, Víctor Hugo, ¿qué dice? Son preguntas bien concretas las que tenemos. Sí. ¿Incide el aumento del dólar? ¿Va a incidir en el costo de vida? En parte sí, no todo. Lo que pasa es que hay que aprovechar ahora, si el gobierno quiere hacer algún toque al tipo de cambio, por la fuerte baja que hay en muchas materias primas. Y usted sabe que cuando la oferta supera la demanda es el momento a veces para hacer este tipo de ajustes, ¿no? En algunas cosas va a incidir, pero en otras no. Yo creo que hoy incide muy poco en los precios una devaluación. En otros momentos incide mucho más. Me permitía, se podrá imaginar la vastedad de mi ignorancia al respecto, imaginar, Aldo, que el aumento ya se produjo y que el dólar esta vez sale a alcanzar a los precios y no a dispararlos como en otra época. Sí, sí, coincido totalmente. Suele ocurrir este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que el 50% del costo de nuestros productos industriales son de productos importados, ¿no es cierto? Ahora, cuando caen las materias primas y los commodities, como cayeron en los últimos meses, este tipo de ajuste no tendría que ser trasladado en su totalidad a los precios, ¿no? Buen día, Piñanelli. Buen día. Susana Andrade habla, ¿cómo le va? Sí, ¿se transfiere o no en los precios de los productos finalmente, principalmente los de la canasta básica, que durante el año 2002, cuando hubo una inflación de un 40-42% aproximadamente, los productos llegaron a aumentar hasta un 170%. Luego, también el dólar se mantuvo y los productos siguieron aumentando. La preocupación que hoy tenemos es si se va a producir esa transferencia. A mí me parece estar apreciando la lectura que hace Aldo Piñanelli de esto, que la situación es bien distinta a la del 2002. Sí, lo que pasa es que en el 2002, si bien la devaluación fue del 370% en un momento dado, la inflación real fue del 40%, y en ese año el INDEC medía bien la inflación. Sí. Lo que pasa es que en ese momento hay una gran capacidad ociosa de la industria, por lo tanto no había una gran demanda, y los salarios, como parte del ajuste, usted recuerde, Víctor Hugo, que los salarios se habían quedado muy rezagados, ¿no? Piñanelli, Daniel López, ¿cómo le va? Buen ¿qué día? ¿Qué tal, Daniel? A propósito de demanda, hay una enorme por parte de los ahorristas. Están comprando promedio 100 millones de dólares por día. Así es. El Banco Central salió a convalidar una suba en las tasas de interés para que la gente no huya de los plazos fijos, sí, pero evidentemente se están yendo. No, el peligro es de una error corrida del Banco Central. Ajá. Porque usted puede poner una tasa del 100% anual y sin embargo la gente se va igual porque hay un problema de confianza. Acá el gobierno, todos sabemos que quiere ir ajustando gradualmente el tipo de cambio. Y cuando se utiliza este tipo de metodología en un sistema de desconfianza, lo que hace la gente es adelantarse a la compra de los dólares y no coloca en pesos. Pero esto significa que ya estamos casi en una corrida de la gente que está en los bancos. No, no, porque en realidad la demanda es del sector minorista fundamentalmente. No es que haya una corrida, sino que hay un traslado de ciertos ahorros al dólar. Tenga en cuenta que hoy el dólar es la moneda estrella a nivel mundial, ¿no? También devaluó Brasil, Chile, México. Bueno, ¿quién lo ha visto y quién lo ve al dólar, no? Así es, increíble, ¿no? Es una paradoja. Ha recuperado las pilchas de antaño. Así es, así es. Ha recuperado, fíjese, Víctor Hugo, que el euro, que valía unos 60 unos meses, hoy está más cerca de 1,20, ¿no? Y lo habitual, Piñanelli, para la persona que nos está escuchando, ¿qué le sugiere? Y bueno, hay que ser precavidos, hay que ver bien la evolución del dólar, del real en Brasil. Nosotros vamos a tener que acompañar eso porque es nuestro principal cliente y donde más comercializamos productos. Este es el optimismo de mi compañero Daniel López, de que la gente en estos momentos se está preguntando qué hacer con los ahorros, y yo creo que la gente se está preguntando cómo llegar a fin de mes. Sí, bueno, pero siempre hay un sector que tiene cierta capacidad de ahorro o ha acumulado algún ahorro y quiere defenderlo. Lógicamente ser precavido y no perder valor en sus ahorros, y es lógico. Por lo que dijo, los está mandando al dólar, Piñanelli. Y bueno, yo creo que en esta transición, hasta que el gobierno no aclare, yo creo que el gobierno tendría que ser un poquito más audaz, poner de una vez por todas el tipo de cambio donde lo quiere llevar, y ahí sí tratar de bajar la tasa de interés, porque cuando la gente vea... ¿A cuánto tendría que ir, le parece? Y es muy difícil determinar el monto. El gobierno ya hizo algo, Aldo Piñanelli, que a mí en su momento no me gustó, porque justamente le dijo a esos ahorristas modestos cuando bajó el dólar de golpe, porque un dato positivo para el país es que el gobierno todavía hace lo que quiere con el dólar. Es verdad. Cuando lo llevó a 3.05, por ejemplo, le dijo a la gente, no sean giles, no apuesten el dólar. Y ahora toda esa gente perdió. No, depende a quién lo colocó. Si usted lo colocó en tasa de interés, que llegó a pagar un 20%, de 3.05 por 1.20 era un dólar de 3.70. Así que no es que perdió, porque usted siempre tiene que comparar en términos relativos. ¿Cómo se ve que no estoy en ese asunto? Claro, por eso lo de la tasa de interés, Víctor Hugo. Bueno, de todas maneras, Piñanelli y Paulino Rodríguez, los saludo. Hola, Paulino, ¿qué tal? Bien, gracias. De todas maneras, el 20% era en un año, y la verdad es que la corrección del tipo de cambio se hizo en 4 meses. Sí, lo que pasa que, bueno, depende de dónde la base que parte, porque también los 6 meses anteriores el dólar estuvo tranquilo, ¿no? Bueno. Lo que pasa que yo digo que si el gobierno quiere, como dijo la presidenta el sábado, bajar la tasa de interés, va a tener que blanquear más la posición del dólar, ¿no? Sí. Porque si no presiona sobre la tasa de interés, y esto sí pega sobre el empleo y la actividad. Sí, lo peor para la gente es no saber qué hacer. Hay que decirle a la gente qué es lo que va a suceder. No, lo primero, el gobierno claro. Hacer valer que tiene en estos momentos la manija del asunto, se le creerá al gobierno cuando diga enfáticamente qué es lo que pasa el dólar, dónde lo va a situar, y creo que nos vamos a evitar muchos males. Le agradezco enormemente, Aldo. No, al contrario, gracias por llamar. Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central. Hay que llegar.